se ha terminado. Si vivimos bajo del mismo techo, tú sabes, solo es porque estamos casados. Por amor y por respeto a nuestros hijos, no nos vamos cada uno por su lado. Ante la gente fingimos el cariño, que hace tiempo sabes que ha terminado. Yo te abrazaré y te besaré, solo ante los ojos del mundo. Yo te sonreiré, te acariciaré, solo ante los ojos del mundo. Porque en la intimidad sabemos tú y yo que lo nuestro ha terminado. Porque en la intimidad sabemos tú y yo que lo nuestro ha terminado. No. ¿Te suena tu acordeón? Juancito. Ha terminado. Si vivimos bajo del mismo techo, tú sabes, solo es porque estamos casados. Por amor y por respeto a nuestros hijos, no nos vamos cada uno por su lado. Ante la gente fingimos el cariño, que hace tiempo sabes que ha terminado. Yo te abrazaré y te besaré, solo ante los ojos del mundo. Te sonreiré, te acariciaré, solo ante los ojos del mundo. Porque en la intimidad sabemos tú y yo que lo nuestro ha terminado. Porque en la intimidad sabemos tú y yo que lo nuestro ha terminado.